en San Marcos y Acapulco, Guerrero. Y sí, no. Yo tengo mi sombrero vuelteado. Yo tengo mi sombrero vuelteado. Que me lo trajo un compadre. Que me lo trajo un compadre. En la casa lo tengo bien guardado. En la casa lo tengo bien guardado. Para que nunca se me acabe. Para que nunca se me acabe. Y no lo voy a sacar. Mi sombrero volteado. Me lo pueden robar. Mi sombrero volteado. Si salgo a parrandear. Mi sombrero volteado. Lo tengo que dejar. Mi sombrero volteado. Mi sombrerito y no lo voy a sacar. Mi sombrero.